Hola, mi nombre es Agustín Guerrero, yo soy el director de la Orquesta Típica Agustín Guerrero, con la que estamos por presentar nuestro segundo material discográfico, 21, y se llama así porque es un compilado de tangos del siglo XXI. Un compilado porque son composiciones de diferentes compositores actuales. La orquesta es una agrupación de 14 músicos, tiene dos bandoneones, cuatro violines, viola, violonchelo, contrabajo, guitarra, flauta traversa, fagot, piano y percusión. Y bueno, es una formación que bien tiene la base en orquesta típica, también tiene una cuestión de ensamble también, pivotea un poco entre lo que podría llegar a ser una orquesta típica y un ensamble de música contemporánea, ya que es toda música instrumental lo que nosotros hacemos. Y las presentaciones que tenemos son la primera el 31 de mayo, en la Usina del Arte, que es domingo a las 5 de la tarde, y la segunda presentación que tenemos es en el Club Atlético Fernández Fierro, conocido como CAF, el viernes 5 de junio a las 21 horas.